En la unidad 3 se nos presentó un caso de un cliente el cual tenía como tal un proyecto en el cual tenía una dificultad, necesitaba la elaboración de un robot en el cual él surcara obstáculos. Gracias a un programa de Lego se realizó el proyecto en práctica y lo que se hizo fue que primero el robot debía... bueno, tenía que uno que escoger dos sensores. El sensor que yo escogí fue el sensor de ultrasonido y el sensor de toque. El sensor de ultrasonido, pues él avanzaba aproximadamente durante 1 minuto, un minuto a 15 kilómetros. Apenas el sensor detectara el obstáculo, lo que tenía que hacer era voltear hacia la izquierda, avanzar, voltear hacia la derecha para enderezar sus llantas y continuar su camino. En esa actividad uno debía indicar qué dificultades encontró en la actividad y pues una de ellas es que el programa es algo lineal, que quiere decir que sea lineal, que uno no puede dar por enterado que si uno le ordena al robot voltear hacia la derecha, también debe ordenarle voltear hacia la izquierda si desea que el robot siga avanzando en la misma línea en la cual arrancó. Si uno no hacía eso y daba por enterado que la función ya estaba, pues lo que hacía era que si uno programó el robot para voltear hacia la izquierda, este robot seguía su camino hacia arriba y no hacia la derecha, que era donde debía pues continuar. Entonces se elaboró ese sensor para que enderezara sus llantas volteando hacia la derecha y pues siguiendo su camino. Si él durante su trayectoria no encontraba más obstáculos, se apagaba después de cierto tiempo. Pero si encontraba de nuevo un obstáculo, pues volvía a realizarse las funciones desde el principio, que era voltear sus llantas, avanzar, voltear otra vez hacia la derecha para enderezarlas y seguir su camino. De igual manera, este proceso se hizo con el sensor de toque. Es totalmente lo mismo. Lo único diferente es que cambia el sensor, valga la redundancia, pero pues esta actividad que nos presentaron nos permitió identificar qué problemas se le presentan a un ingeniero y cómo él debe pues desarrollar, tomar esas dificultades y desarrollar una solución para que el cliente quede totalmente satisfecho. Espero que esto quede un poco claro, que tengan un feliz día.